montón estar contigo, ya lo sabes, y me gusta regalarte temas como este tan especiales. En Canal Fiesta tienes un programa hecho a tu medida y lo disfrutamos como lo disfrutamos juntos. Lo que viene ahora en más de una ocasión lo has escuchado aquí, pero es que no sé lo que tiene. Aparte de que lo propones tú para que suene, me gusta y ya sabes que lo que más me gusta es que tú lo bailes. Por cierto, ¿cómo proponer cosas aquí a Canal Fiesta Radio para que nosotros las tengamos en cuenta? Pues puedes mandarnos un correo electrónico. Sí, ahí en la página web de Canal Fiesta Radio tienes tu correo electrónico para hacernos llegar todas tus sugerencias que nosotros complacemos siempre. Hey girl, we got a party to go to tonight. Este tema, Saint Man, aparece en los principales recopilatorios de música electro house. Más. Buenas noches. Llévate la fiesta a cualquier sitio. Aquí está la música que te mueve. La música que te mueve en Top Sur. Canal Fiesta Radio. We'll be right back. Top Sur, hecho en Andalucía. Right back around. It's a rainy day. It's a rainy. Like a telephone, you never know when it's gonna ring, but when it ring, just pick it up and receive. When you finish, put down the receiver and carry on, cause the sun will always shine. It's a rainy day, yeah, the sun will shine. It's life, mi vida eres tú, Cucún, it's my life. Y de un éxito muy reciente a uno que ha marcado tu vida musicalmente hablando, ¿verdad? Top surero, top surera, freedom, crystal creal, ahora mismo para ti. Venga, sí, sí, lo sabes perfectamente. Top Sur. Esto es para que escuches. Escucha, escucha. Escucha. Gypsy Love. Esto para que sepas que con la música de baile también se pueden decir cosas muy bonitas. Como la que acaba de escuchar ahora mismo, Gypsy Love. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿no? Se nota que estás de fiesta, se nota que estás de radio. Con Canal Fiesta Radio, música garantizada, fiesta garantizada y bailecito con la música más guapa, más bailable de ayer y de hoy. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Esta es la música que bailas. Top Sur. wonder you feel. The beat maker, the booty shaker. There is none other, the big soul brother. Check out my stilo, you whack ass biter. Graffiti writer, rhythm composer. When it's time to filter, no one gets closer. This funky rhythm, you can't control it. The more you hear it, the more you want it. Así especiales, ¿no? Como los que a ti te gustan. Y ahora mismo, pues otro así que tiene su puntito especial. No sé yo si este ritmo que vas a intentar coger ahora te resulta familiar. Bueno, yo creo que sí, porque es un clásico, es otro de los éxitos que hasta hace poquito siempre estaban sonando en tu pista de baile. Y tú siempre dispuesta a bailarlo, ¿no? Como ahora también conmigo, me vas a hacer el feo. Vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Qué poquito nos queda para disfrutar de Top Sur, para seguir en esta onda? Pero ya sabes que ya mismo estamos otra vez aquí para dar la nota en Andalucía con House y Dance. Let me take you on a trip. Just a simple journey. A journey full of sound and beat. One that will lead you down, way down. Let me see you work. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? Pues seguimos apurando los últimos minutos. ¿Cómo podemos aprovecharlo al máximo? La música que te mueve en Top Sur. Canal Fiesta Radio. Makers DJ, esto se llama Love Loving Paradise Soul Remix. Música instrumental con mucha marcha, música instrumental con clase, house y dance. Es lo que queremos aquí en Top Sur, lo que compartimos aquí cada vez que nos encontramos para vibrar con la música más especial, la más bailable. Oye, te digo hasta luego con una sesión que nos han mandado a la fiesta de Andalucía Manu DJ y AS DJ. Ellos han denominado esta sesión Laboratorio de Ritmos. Con ellos ponemos el punto y final por hoy, por hoy, en Top Sur. Y te quiero recordar cómo mandarnos tus sesiones House y Dance por correo a Canal Fiesta Radio, Isla de la Cartuja, Avenida José Gálvez, número 1, 41092, Sevilla. Y tú dirás, para el carro, que lo quiero tomar con tranquilidad. Bueno, Canal Fiesta Radio, Top Sur, Avenida José Gálvez, número 1, 41092, Sevilla. O si quieres, en nuestra página web, ahí están todos los datos. Así que en otra ocasión, con tranquilidad, entras y dices, ¿dónde está aquí la dirección para mandar las cosillas, no? Las sesiones, seguro que las encuentras con facilidad. Y si tienes alguna duda, también tienes ahí un correo electrónico. Nosotros prometemos responderte. Gracias por estar ahí con nosotros de fiesta y gracias a Manu DJ y a SDJ. Con ello cerramos Top Sur en Canal Fiesta Radio. Siempre estamos aquí. En Canal Fiesta, Top Sur. Los DJs de Andalucía en Top Sur. Los DJs de Andalucía en Top Sur. It's the jealousy that has got you saying all those things to me. So now you think I'm paying. See, eventually we'll end up together, always and forever. It's the jealousy that has got you saying.